desde nosotras en las comunidades, en las familias, poder crear espacios seguros para tener ahí el acompañamiento de las mujeres, por ejemplo, que ya están embarazadas, porque no es desde que nació el niño, sino más bien desde que se engendra. ¿Cuántas mujeres no están viviendo violencia y estando embarazadas, no? O cuántas mujeres pasan violencias obstétricas, ¿no? Que también eso repercute en el cerebro de los pequeñitos, y cuando salen entonces ya vienen con una angustia, ya vienen con una situación que nosotras otra vez tenemos que amortiguar y tenemos que apapachar, pero otra vez solas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar, mujeres que me escuchan, tenemos que empezar a repensarnos en poder exigir también unos espacios, ¿no? Donde las mujeres pues no solamente nos den, que les dan, por ejemplo, su incapacidad, pero no pensamos en que cómo le está haciendo, si sabe bañar al bebé, si el papá se está integrando para el cambio del pañal, si le da pecho o no le da pecho, si le dolió, si le lastimaron los pezones, si se le abrió la herida, quién la está acompañando. O sea, eso nadie lo mira. Es como, bueno, es que eso te va a pasar porque eres la mamá, ¿no? Entonces, y desde Pilchanzin decimos que las maternidades deben de ser más libres y más justas, más equilibradas, ¿no? Que podamos tener espacios donde estemos estimulando de una manera dignificada para los niños y para nosotras, ¿no? Que después del parto, ¿no? El posparto, pues sea acompañada, porque ahí nos va bien duro, ¿no? ¿Y cómo ustedes, hombres, pueden incluirse en ese cuidado de los niños y las niñas? Son muy hermosos los bebés, son bien bonitos, pero todo lo que implica para tenerlo con su mameluquito, su camisita, su gorrito, limpiecito, todo el tiempo sano y fuerte, implica toda una batalla, ¿no? Y entonces, hay que incluirse, papás, no hay de otra. Los hombres se tienen que incluir, no nos enseñaron, no les enseñaron, pero nos toca enseñarle a estas nuevas generaciones a que hombres y mujeres podemos hacer la formación de estos nuevos niños, de estos nuevos padres, de estas nuevas madres, ¿no? Pero también nos damos cuenta que ni el sistema DIF, ni el municipio, ni en ningún lado hay un espacio donde tú puedas decir, bueno, aquí se van a atender los niños. Aquí vamos a enseñarles al balbuceo, a la caminata, a la no sé, mientras la mamá está descansando un poco, ¿no? Mientras la mamá se va a hacer algo para ella, ¿no? Que haya equilibrios más como justos para los hombres que son papás y que no nos enseñaron a dar como todas estas atenciones y acompañamiento a nuestras compañeras, y las mamás soltar un poco esta historia que ya nos está rebasando, esta historia que nos dijeron que cuida, cuida, pero nadie te cuida, ¿no? Entonces, soltar un poco como esa parte y generar espacios. Yo creo que tenemos que generar espacios para poder entonces tener pues niños más felices, más libres, más desarrollados.